de mí te he dado todo, sin ninguna condición. Y si acaso alguna duda te ha quedado, corazón, solo mírame a los ojos y encontrarás amor. Lloraré, existiré, aunque me muera de dolor. Ya no estás y hoy te vas, mi vida entera romperás. Hoy lloraré y fingiré que nunca tuve tu amor, que no se dio, que un sueño fue. Más. Si para ti nuestro amor no importó, no te lo voy a reprochar, lo podré soportar. Solo te pido que recuerdes, corazón, que de mí te he dado todo, sin ninguna condición. Si acaso alguna duda te ha quedado en corazón, solo mírame a los ojos y encontrarás amor. O lloraré,